Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01 minutos del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día. A quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Néstor Medina. Como siempre, listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. El jefe de Estado se expresó a través de su cuenta @NicolásMaduro, donde despidió el 2015 como un año que dejó grandes luchas y lecciones de paz. Aprueban ley del impuesto a las transacciones financieras de los altos contribuyentes. El reinicio de actividades escolares será el jueves 7 de enero. Comisión delegada de la Asamblea Nacional sesionará este lunes. La MUD elige a Henry Ramos Salud para presidir la Asamblea Nacional. Gran Misión Barrio Tricolor rehabilitará más de 2 millones de hogares en 2016. Cultura. Llaman a participar Fundación La Bicicleta abrió convocatoria para el segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras. Postulaciones, agrupaciones teatrales tienen hasta el 22 de enero para enviar propuestas al CELARC. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al año 2016 como una nueva época de renacimiento y esperanza. El jefe de Estado se expresó a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, donde despidió el 2015 como un año que dejó grandes luchas y lecciones en paz. En un segundo tuit, el mandatario nacional señaló: "Bienvenido 2016, año nuevo, de esperanza y renacimiento, tiempo para una epopeya en defensa del derecho a la independencia y la felicidad". En un tercer mensaje de Maduro indica: "Les deseo que en familia recibamos el año nuevo con espíritu renovado de amor y fe en el destino de nuestra patria bolivariana. Felicidades". Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y en el primer día del año comenzó el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del año 2015, que cerrará el 31 de marzo venidero, anunció vía Twitter el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Para cumplir con ese deber, funcionarios del SENIAT estarán en todo el país para facilitar el trámite. Adicionalmente, los contribuyentes pueden hacer su declaración de impuestos en línea, rápido y gratuito. Los aportes de los contribuyentes son invertidos en salud, educación, tecnología, alcaldías y consejos comunales, entre otras áreas sociales y productivas del país. 12:04 minutos. Luego del receso de las festividades decembrinas, las actividades escolares reinician el próximo jueves 7 de enero. Así lo informó en su cuenta en la red social Twitter el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodulfo Pérez. Estudiantes, docentes y personal administrativo se encontraban de receso colectivo desde el pasado 17 de diciembre, de acuerdo con lo anunciado en el mes de diciembre por el ministro, quien precisó esa fecha como lapso para finalizar el primer corte del año escolar. En total, más de 7.500.000 estudiantes están convocados a reincorporarse a las actividades escolares. De acuerdo con el calendario escolar 2015-2016, Desde el 7 de enero hasta el 29 de abril se ejecutarán las actividades académicas para el segundo lapso. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Parlamento Comunal sesiona este lunes en los espacios abiertos frente al Panteón Nacional desde tempranas horas de la mañana. Esta primera sesión del año está encabezada por el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. El 23 de diciembre se realizó la última plenaria. El pasado 15 de diciembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional, con el fin de crear un mecanismo que le permita al pueblo disponer de recursos, jefaturas, tomas de decisiones, leyes y el pueblo disponer de su forma de vida. Un total de 22 delegados integran la vocería de las 73 comunas del Estado Mérida ante el Parlamento Comunal, Vanguardia, que arribó ayer a Caracas y participará en las mesas de trabajo que crearán la agenda política de la instancia, además, en la elaboración del reglamento interno. 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo, la Mesa de la Unidad Democrática eligió al diputado por el Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, la cual se instalará este martes 5 de enero. La información fue ofrecida por el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, durante un acto realizado en el Paseo Las Mercedes, en Caracas. Alup logró la victoria con 62 votos a favor contra los 49 del otro candidato, el diputado reelecto Julio Borges. En este sentido, Ramos Alup reiteró que este 5 de enero serán juramentados los 112 diputados de oposición que obtuvieron la victoria en los pasados comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Esta acción se realizaría en desacuerdo a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la suspensión de la proclamación de los 4 diputados electos por el Estado Amazonas, 3 de los cuales son militantes de la tolda derechista. El objetivo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, este año 2016, es rehabilitar las casas de 2.750.000 familias de todo el país, con la ampliación de los corredores de 200 a 250 en 23 estados del país. Hasta ahora, la misión Barrio Tricolor ha rehabilitado 114.000 viviendas. Esto significa que los trabajadores del programa han frisado, pintado e incluso reconstruido y ampliado más de 100.000 hogares en todo el país. Así lo indicó el presidente de la misión, Manuel Quevedo. En este sentido, Quevedo señaló que este programa social continuará trabajando para la transformación de todas las comunidades del territorio nacional, para que así el venezolano cuente con un hogar digno y en buen estado. Cultura. La Fundación La Bicicleta abrió la convocatoria para el segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras, el cual llama a participar con textos cortos del género libre, cuyo tema debe estar inspirado en la figura del líder socialista Hugo Chávez. Como parte de la próxima conmemoración del tercer aniversario de su siembra, este concurso tiene el propósito de estimular el espíritu literario del pueblo y su conciencia creadora. Así lo informó Roberto Zambra, director de la Fundación. Estamos convocando al segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras. El llamado que hacemos es a todo el pueblo creador, al pueblo escritor, para que en 100 palabras haga rodar su imaginación, su hábil redacción, creando su micro nano cuento en no más de 100 palabras. El género es libre, el concurso es abierto, es inclusivo, pueden participar en ello todos los ciudadanos venezolanos y los personas que residan acá en el país. Tenemos tres premios. El primero es de 100.000 bolívares al ganador y 50.000 bolívares al segundo y tercer lugar. Cuentos deben ser subidos a la página web labicicleta.org.be. La recepción de los relatos es hasta el 21 de febrero de 2016. Cualquier consulta será respondida a través del correo labicicletacss@gmail.com. El veredicto del premio será anunciado a través del sitio web de la Fundación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos convocó a agrupaciones teatrales a proponer proyectos que puedan ser incluidos en la programación de 2016. Las propuestas serán aceptadas hasta el 22 de enero en las instalaciones del CELARC, ubicada en Altamira. Los postulantes deben incluir en sus trabajos actividades que estén abocados o abocadas a la transformación cultural y social, así como presentaciones dirigidas a fortalecer la identidad cultural del venezolano. Así lo indicó Sinay Mentado, coordinadora de promociones culturales del CELARC. La Fundación CELAR invita a participar en la convocatoria para el primer semestre del 2016. Para participar, deben enviar su proyecto detallado al correo programacioncelar2016@gmail.com, enviando el dossier de la propuesta, reseña del artista o agrupación y fotografías, videos o enlaces de publicaciones en el caso de tenerla. Para mayor información sobre las bases y líneas de programación, visite www.celar.gov.be y síganos en redes sociales, Facebook como Fundación CELAR y Promoción CELAR, y por Twitter en @CELAR y @PromoCELAR. Se debe anexar dossier completo con las especificaciones del proyecto y la planilla de postulación, disponible en el portal www.celarc.org.be. No se aceptará más de una propuesta por grupo. 12 y 12 minutos. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 4 de enero de 2016, en el control técnico Néstor Medina. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y James Martínez. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Difundir la música folclórica venezolana es la invaluable labor que se ha tomado a pecho la agrupación Un Solo Pueblo. Desde su formación en el año 1976, quienes integran Un Solo Pueblo se han encargado de la investigación de los sonidos tradicionales y hoy son parte fundamental de la cultura popular venezolana. En el año 1996 se convirtieron en Patrimonio Cultural de la Nación, siendo considerados como genuinos representantes del quehacer cultural. Disfrutemos de su música en estas Navidades. Otra vez, ya nació el niño Jesús en el portal. Alba Ciudad 96.3 FM presentó La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. Doce y 20 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Oh, my commanding wife, she want to destroy my life. Oh, my commanding wife, she want to destroy my life. Jump, jump. Comanding wife no me deja de vigilar. Mi casa es un arsenal. hijas una placa y controlada lo, pero yo la someto in the house con el A. A toda la mujer que le gusta la pistola, ella quiere que le disparen en un lugar especial. A todas esas ya le que son bien mandona. A la hora de la cama la suavizo de verdad. Dedicada a la mujer que le gusta la pistola, porque ella quiere que le disparen en un lugar original. A todas esas ya le que yo tengo en Panamá. Yo voy para allá, yo voy para allá. Yo. Son algunas mujeres back to back, belly to belly. Y esas me tocan a mí, caballero back to back, belly to belly. Un cuartel militar que la casa ya quiere back to back, belly to belly. Pa' no dejarme salir a mí back to back, belly to belly. Ay, belly, bien belicosas son algunas mujeres back to back, belly to belly. Y esas me tocan a mí, ajá back to back, belly to belly. Un cuartel militar que la casa prefiere back to back, belly to belly. Pa' no dejarme salir. Las 12 y 23 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor. Fieras en el reino animal, aprendiendo a vivir, escribiendo una página sin fin, tropezando al andar, sin temor a caer, saboreándonos el momento. El mundo intenta convencernos, vendernos cuentos, tomar control. No ven, no logran comprender que el campo abierto se hizo para correr. Libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentir. Y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre en el amor, sin nada que esconder, ser o no ser, saltar sin miedo al fondo incierto, soñar despiertos tú y yo. Libre de tanta 12:27. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo me voy. En mi casa me están esperando. No, Ramón Jesús, no manejes. ¿No ves que estás ebrio? ¡Por Dios! Pero quédate, Ramón. Si tienes sueño, aquí hay una colchoneta. No, vale, mira, a mí se no molesta. Hasta el 4 lo puedo hacer, ¿eh? Tranquilito. ¿Qué pasó? Para la eternidad. La decisión está en tus manos. Conducir es una gran responsabilidad. Esta Navidad, si bebes, no manejes. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El 4 de enero de 1984 muere el multiatleta Brígido Iriarte. Su actividad lo llevó a ser campeón nacional en la especialidad atlética de salto de garrocha. Seleccionado para múltiples eventos deportivos internacionales, siempre obtuvo en ellos una destacada actuación. En su honor, se creó la medalla al mérito deportivo Brígido Iriarte y el estadio de fútbol que lleva su mismo nombre, ubicado en El Paraíso, en Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo me siento tranquilo con mi conciencia, totalmente tranquilo con mi alma. Porque he hecho y hemos hecho todo lo que hay que hacer para proteger al pueblo. Y hemos sido leales, seremos leales por siempre con el ideal, con el legado del más grande de los que se vayan a ver en este siglo venezolano, en este siglo XXI venezolano, nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí lo llevo. Y así seré mañana, pasado mañana y siempre. Y eso me da la tranquilidad de conciencia, de alma. Y nos los da a nosotros, porque hemos actuado y hemos jugado limpio. Le hemos jugado limpio a la historia, al pueblo. Y hemos dado una lección de nueva ética política. Una lección de nueva ética política. Hemos perdido una batalla hoy, pero la lucha por la construcción del socialismo y una nueva sociedad, ahora es que empieza. Y esto lo agarramos nosotros como una bofetada para despertar para los tiempos que nos toca actuar hacia el futuro. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos. Te debemos algo, comandante. La juventud. ¡Te amo, Chávez! Hoy mi corazón se llena de gozo y de alegría al poder cumplir uno de mis más grandes sueños, que es poder verle en persona. Tengo mucho tiempo deseando verle y de verdad que me lleno de emoción. Bueno, pero ven acá para darte un beso. Carla Magliocco, campeona, nuestra campeona olímpica. Usted, señor presidente, ha enriquecido nuestro país porque ha hecho que todo sea en beneficio del pueblo. No como lo era antes con la cuarta. Hoy día el pueblo venezolano es el que se beneficia gracias a esta revolución. Son ustedes. Muchachas y muchachos, que hoy tienen 20, o un poquito menos, o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Son ustedes, hijas, son ustedes, hijos, la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Dieciséis años de Constitución Bolivariana. Poder popular, pueblo protagonista. Con la mayoría parlamentaria, la derecha puede promover el enjuiciamiento político del presidente, revocar leyes constitucionales, aprobar o no presupuestos, vetar a los ministros o destituirlos, entre otras medidas. Pero tales acciones no podrán ejecutarse si no cuentan con la aprobación del Poder Ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia y la decisión soberana del pueblo mediante el voto. Escuchemos palabras del abogado constitucionalista Hernán Escarrá. El momento en que el presidente Chávez da estas palabras, dice: a medida que siga pasando el tiempo y mientras haya más perspectiva, el pueblo venezolano, ese dueño de la soberanía nuestra y la historia, que no es otra que la expresión de los pueblos, reconocerá en su justa medida este hecho grandioso y su significado. Después de dedicar sus palabras a los niños y niñas, incluso por nacer, agrega esto: así que solo quiero decir esto, queridos compatriotas. Mi llamado, como siempre, no se trata de celebrar nada, no hay nada que celebrar, porque hoy mismo, en este instante, comienza otra batalla. Preparémonos, pues, para las batallas que vienen, porque no hay otra alternativa. Debemos tener altitud de miras unidos en la cima del Chimborazo y no olvidar la unión, la voluntad, el tesón, el esfuerzo, el interés del pueblo, que es lo que al final importa. Lo demás no vale nada, ni la vida misma de cada uno de nosotros vale nada, absolutamente nada, ante el mejor futuro del pueblo de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Hoy está saliendo el santo, el ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a meter al santo. También dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, María, que el hijo divino de ella nacería. Nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de

las 12 y 43 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Y 47 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Aunque me doliera el preguntar por ti, pero llamaste y escuché decir: ¿cómo estás, mi vida? Preguntaste, amor. Me iba a morir y sin saber yo te decía: toda mi alma he pasado buscando, sintiendo, pensando que ya era imposible encontrarte de nuevo, pero estoy aquí. Si me das la vida y me tendrás por siempre, princesa, en mis sueños te llevo en mi mente. Si me das la vida, me tendrás por siempre. Ahí bajo las estrellas vive ya durmiendo. Y es que a mi lado, buscando, anhelando, vivir para siempre. Ahí por siempre. Y 51 minutos. Así suena la Navidad en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Ay, ven acá, trigueña hermosa! ¡Ayúdanos a cantar esta gaita popular! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Que está sabrosa y que está sabrosa, chavos! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Pero que está sabrosa y que está sabrosa, sabrosa! ¡Ahora que está sabrosa! Dile a tu hermana bella, ay, que lleve el amor con calma, ay, mío, y que me lleve en su alma, ay, mío, como yo la llevo a ella, ay, cariño. Mío, mataron al pollo y a mí no me dieron, se lo llevaron y no me guardaron, se lo comieron y no me dejaron, ay, pío, pío, llorar, ay, ven acá, trigueña hermosa, ayúdanos a cantar esta gaita popular. Que está sabrosa, sabrosa. Si me queréis, ay, mío, mío, no perdamos más el tiempo, ay, mío, mío, pues con besos de momento, ay, mi amor, mío, mío, ay, vos me vais a enloquecer. Ay, mío, mío, mataron al pollo y a mí no me dieron, se lo llevaron y no me guardaron, se lo comieron y no me dejaron, el pío, mío, mío, llorar, ay, ven acá, trigueña hermosa, pero esta gaita popular. Sabrosa. Ahora que está sabrosa. Pero que está sabrosa y que está chamocha, chavocha. Ahora que está sabrosa. Baila. Goza. Ahora que está sabrosa. Ay, pero baila. Goza. Ahora que está sabrosa. Que está sabrosa. Ahora.

en nuestra música tradicional. Navidad, tradición presente en los corazones de Venezuela. Manténla viva junto a Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Anda! Y aquí está la pelota con la vino tinto, Venezuela. Su precinto, porque con la vino tinto juega Venezuela bella. Como hermanos del pueblo venezolano, al mundo un saludo de paz y dice: hagan la ola, hagan la ola. Ahí viene un gol, ahí viene un gol. La vino tinto, puja, es la mejor. Mira la mejor, hagan la ola, mira la ola. Ahí viene un gol, ahí viene un gol. La vino tinto, puja, es la mejor. Deja que corra la bola, deja que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora. Ahora la sensación hemisférica, deja que corra la bola, deja que ruede la esférica, que la pasión ya es genérica, valiente y arrolladora. La vino tinto es ahora la sensación hemisférica. Vino tinto, mucho swing, mucho swing, mucho swing. Venezuela, vino tinto, vamos, vino tinto. Hagan la ola, ahí viene un gol. La vino tinto, puja, es la 1:04. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ahora que todo se calla un momento, ahora que solo habito este templo, ahora que el mundo me priva tu cuerpo y la distancia destiñe tu acento, ahora me embriago de esta lejanía que en los estertores del día se hace más dura, más todavía se hace implacable. ¿Quién lo diría? Y no hay ya manera de sumar paciencia y atenuar la espera. Exagerar la verdad del momento, si digo que te hablo en cuidado silencio, para no despertar a nuestra descendencia, que en su cuna reposa la más dulce siesta. No quiero más noches sin la compañía del olor de tu cuerpo, compañera mía. Sin ver nuestro niño y velarle un sueño, sin la armonía de tus más cálidos besos, hoy demando tu asomo y no esta agonía de quedarme solo, muy solo. Una y siete minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. El sabor de la parranda, la gaita y los aguinaldos se sienten en Alba Ciudad 96.3 FM. Son para gozarlas estas navidades. Decime cuánto me queréis, que yo te quiero mucho más. Venimos anunciando la llegada de la paz. Una esperanza está naciendo en los que quieren de verdad. Vamos cantando una plegaria al que nació en la. Decime cuánto me queréis, que yo te quiero. 1:11. Aguinaldos, gaitas y parrandas. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Para falta mostrarse impaciente a las nuestras.

sigo bailando hasta sudar la última gota. Como goza, como goza, como goza, como goza. Era la que baile, tú no ves que la pista está rebalosa. Como goza. Este negro sí te pone la cosa. Oye, mi gana, como toco. Y este negro sí se bota. Como baila, como baila, como baila. Déjala, déjala que se bota. Esta música me embruja. Soy el Nietzsche de la baila. Traigo salsa fabulosa. Una y 44 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:55. Tradiciones navideñas venezolanas. El Día de los Locos y Locaínas. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, con fiestas colectivas. Además de los llamados juegos de inocentes o bromas a familiares, amistades y público en general para hacerlos caer por inocentes. Esta es conocida como las fiestas de locos y locaínas. En algunos sitios como Canoabo, Carabobo, se improvisa una representación teatral protagonizada por un hombre vestido de mujer, quien en medio de situaciones jocosas pide dinero para su hijo enfermo. Estas parrandas de locos se acompañan de música que animan la fiesta. Los hombres y mujeres llevan vestuarios muy variados y vistosos. Los papeles se invierten y los hombres llevan vestuarios de mujer, así como las mujeres llevan vestimentas de hombres. Las fiestas de los locos. La fiesta de los locos era una celebración pagana antiquísima en Europa, que la iglesia pretendió exterminar haciendo ese día el de los santos inocentes. En nuestra tierra ha sobrevivido porque se utiliza como una expresión de crítica social y una manera de liberación psicológica. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! ¡16 años de Constitución Bolivariana! Poder popular, pueblo protagonista. Con la mayoría parlamentaria, la derecha puede promover el enjuiciamiento político del presidente, revocar leyes constitucionales, aprobar o no presupuestos, vetar a los ministros o destituirlos, entre otras medidas. Pero tales acciones no podrán ejecutarse si no cuentan con la aprobación del Poder Ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia y la decisión soberana del pueblo mediante el voto. Escuchemos palabras del abogado constitucionalista Hernán Escarrá. En el primer discurso del presidente Chávez, el 5 de agosto de 1999, hubo dos hechos que conmovieron nacional e internacionalmente, porque ante lo inesperado, el presidente Chávez consigna su proyecto de constitución, que con otros sumó 19 proyectos que revisó la comisión que tuve el honor de presidir. Pero el hecho significativo es que en el momento en que Chávez presenta el proyecto de constitución bolivariano para la Quinta República, así se llamó, resignó los poderes y dijo: lo resigno ante la expresión del poder constituyente originario, ante la soberanísima, palabras de él, Asamblea Nacional Constituyente. Antes de eso, había ocurrido otro hecho también significativo para la liturgia genuinamente democrática en Venezuela y probablemente en el mundo. Cuando nuestros presidentes asumen en el hemiciclo entonces del Senado, hoy hemiciclo protocolar, los presidentes van a un desfile militar. Una vez que el presidente juró, dijo en su discurso: no voy inmediatamente al desfile militar porque me retiro a Miraflores a cumplir con el pueblo. Llegué aquí con las banderas constituyentes y lo primero que debo hacer es el decreto de consulta para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando usted revisa los decretos, el primero es el de nombramiento de los ministros, el segundo es de la instalación del Consejo de Ministros y el tercero es el de la consulta al pueblo de Venezuela para que decida si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Te la magia de la Navidad en nuestra música tradicional. El 4 de noviembre de 1959 fue creada en la Escuela Nacional Cruzita Delgado la agrupación musical infantil Los Tucucitos. Su director fundador fue el profesor Moisés Peña. El primer recital de Los Tucucitos fue en la casa parroquial de la iglesia del Lídice. Para el año de 1961 grabaron su primer sencillo, El Aguinaldo, Tucucito, Tucucito, del autor Domingo Higuera. Esta agrupación lleva más de 50 años ofreciendo música navideña para las y los venezolanos. Muchas de las generaciones de niños y niñas que pasaron por esta agrupación aprendieron la ejecución de instrumentos musicales y técnicas vocales. Disfrutemos de uno de sus temas en estas Navidades. Alba Ciudad 96.3 FM presentó la magia de la Navidad en nuestra música tradicional. En igualdad de condiciones, todos y todas tenemos oportunidades. La justicia social se consolida con nuestra práctica diaria. Se alcanza con el respeto de las diferencias. La tolerancia y el reconocimiento son bases de la democracia social. Con nuestra Constitución Bolivariana garantizamos una sociedad justa y amante de la paz, consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. A un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza el ritmo cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Eso es Maracaibo cuando amanece, porque ofrece toda la gracia que hay en su rada. Eso es Maracaibo cuando amanece, lo que ofrece toda la gracia que hay en su rada. Pero si atraído por el bullicio de la ciudad,

sobre mí. Vamos